Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Érale. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Érale. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de La Aleph 5560-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy tenemos otro proyecto musical con nosotros. Después de hablar varios días de literatura, tenemos la presencia de ese, el proyecto ese son de Cuernavaca, Morelos. Y tengo conmigo a José Luis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y a Yafet. Hola, hola, Radio Escuchas. Muy buenas tardes, mucho gusto. Pues sean bienvenidos a este espacio y qué gusto que hayan venido desde tan lejos a compartir su proyecto musical. Y bueno, empecemos. Platíquenme de qué se trata, cómo es que se juntan, por qué el nombre y todo eso. Bueno, pues nosotros ya tenemos un rato tocando. Desde hace mucho tiempo ya venimos con proyectos musicales diversos y a José Luis lo conocí prácticamente en la carrera de ingeniería civil, porque aparte de que hacemos música también nos dedicamos un poquito ahí al área de la construcción. Y por amigos en común pues nos encontramos y comenzamos a tocar. El primero empezó por tener así como un pequeño juego de ideas, tocar algunas cosas como covers, ¿no? Normalmente uh-huh. siempre las bandas empezamos en la onda del cover. Uh-huh. Y pues a raíz de que fuimos teniendo más interés sobre nuestros gustos musicales, sobre comenzar también ahí en un poco de interacción con las cuestiones pues más intelectuales, decidimos comenzar a generar música. Antes de esto teníamos unos proyectos también musicales donde también hicimos un poquito de música. Ya también traíamos ahí un proyecto que se llamaba Eva, con músicos de hecho de aquí de Estado de México, de Mecameca, de Chalco, y ellos se trasladaban hasta allá, hasta Cuernavaca, para poder hacer este proyecto. Pero por cuestiones personales, tanto de ellos como de nosotros, dejamos de congeniar y pues bueno, se nos hizo un poquito más complicado esto de ensayar. Y a raíz de eso, de estar suelto de más elementos, de bajistas, más guitarristas, etcétera, pues decidimos hacer este dueto, donde pues aquí nuestro amigo José Luis se encarga prácticamente de hacer las bases, las guitarras, y pues yo me encargo de hacer todos los drums, ahí okay. la batería y las percusiones, y pues prácticamente nació de eso, de la necesidad de querer expresar, ¿no? Esa parte que nosotros ya traíamos desde hace tiempo y que a lo mejor por ciertas cuestiones como de tiempo, de espacio, nos decidimos a realizar el proyecto y trabajar desde lejos. Él está en Cuernavaca, yo también vivo un poco más lejos de Cuernavaca por motivos de por motivos de trabajo. Vivo más o menos una hora de Cuernavaca. No, sí, Cuernavaca está un poquito lejos de aquí. Sí, más hacia el sur. Todavía más allá, ¿no? Sí, yo vengo desde Tlaquiltenango, del estado de Morelos, por allá por... La zona sur. Por sur la zona sur de Morelos. Okay. Y trabajamos a distancia, te digo, surge de la... Ese es un proyecto que surge de la necesidad de realmente darnos a conocer en la expresión musical, y que tenemos pues mucho interés en que escuchen nuestra propuesta, más que nada, y de trabajar a distancia. Yo a veces él me manda las grabaciones en cierto formato, yo las descargo, y me ayuda mucho el tener ahí un instrumento electrónico, que es mi batería, y que pues me sirve mucho para que también pueda hacer ciertas cosas y montar esa parte del proyecto. Y así es como hemos estado trabajando. Te digo, ese surge de esa parte, de esa necesidad. Más también por la, perdón. Sí, nada más para agregar, realmente, o sea, sí, ya tenemos un ratote los dos juntos, tocando, yo creo que más de 10 años, ¿no? Efectivamente nos conocemos ahí en la universidad. Pero aquí también el buen amigo Jafet es de aquí, de Amecameca, es originario de aquí, de Amecameca. Así es. Y órale. Creo que nos caracteriza mucho el hecho de que tenemos un gusto muy grande por la música, ¿no? Uh-huh. O sea, yo cuando lo conocí ya traía también ahí una idea de que quería hacer música, sí, composiciones, toda esa parte. Y él también ya traía una escuela aquí, que estuvo tocando aquí en Amecameca, en Chalco, en varios lugares. Era como una banda de covers. Pero como siempre intentamos hacer como proyectos con diversas personas, pero siempre se quedaban en el refrigerador, ¿no? Entonces creo que nosotros también hay esa necesidad muy grande de poder materializar algo que nos gusta mucho y que... Pues por lo que hemos trabajado también mucho, ¿no? Y creo que también soñado. O sea, creo que es un punto muy importante. Creo que es como un motor bastante grande la música para ambos, en el cual logramos como una comunicación muy buena. O sea, hay una anécdota aquí con el buen Jafet, en una banda que teníamos que se llamaba The Beach Trolleybus Company. Uh-huh. Yo ya tenía rato tocando con él, ya me había invitado, pero en una ocasión hicimos como un jam. Y traíamos toda esta onda como... En ese entonces escuchábamos mucho un disco que se llamaba Extraction, de Denny Chambers, con Victor Wooten y Greg Coe. Entonces... Yeah. Sí, es un disco muy bueno, deberían de escucharlo, si les interesa esta onda como el jazz fusión. Entonces a mí me gustaba mucho cómo tocaba Denny Chambers, que es... Yo la vez que me lo presentó Jafet, le dije que cuántas manos tenía ese baterista, ¿no? Porque, o sea, suena que están tocando como tres personas. Uh-huh. Y el jam que hicimos, o sea, no sonamos, o sea, no tocó como Demi Chambers ni yo como Red Hope, pero se sintió una vibra en la cual cuando terminamos los dos estábamos como hasta temblando, ¿no? O sea, y desde ahí se hizo una conexión muy, muy grande en la cuestión como de comunicación en la música que traemos los dos. Y este proyecto en general, pues salió de la convivencia, salió de juntarnos, tocar y experimentar. Hasta que un día nos sentamos y dijimos, pues hay que hacerlo más en serio, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que define esto. Es algo hasta cierto punto como bien personal también, porque era como terapéutico también esta onda de nada más meternos a ensayar y crear atmósferas y sonidos y cosas bien extrañas. Órale, a mí lo que me llamó la atención fueron dos cosas que pues ahorita vamos a platicar también, que son dos, primero que nada, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno... Tú me habías dicho que este es como rock progresivo, así me dijiste la primera vez que hablamos acerca de eso. Sí, un poco. Ajá, me llamó mucho la atención eso porque, bueno, generalmente las bandas, por ejemplo, de aquí de la zona, pues se acercan más al rock o al ska, pero rock progresivo así como que son como que palabras un poquito mayores, ¿no? Sí, no, claro. No se aguanta. Tranquilo, o sea, solo me sé tres acordes. Okay, no, okay. Aguanta. ¿Les parece si seguimos platicando después de estos anuncios? No sin antes decirles que Pizzas y Cafetería El Molino están en calle Nuevo León, número 36, Suyatzingo, Estado de México, horario de atención, martes a domingo, de 1 de la tarde a 10 de la noche, 597-97-8-16-35, página de Facebook, Pizzas El Molino. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando el Aleph. Con Martín Altamirano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Aleph. Palabra. Ya regresamos a la web. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con nuestros amigos de ESE, este proyecto musical directamente desde Cuernavaca, Morelos, aquí nada más cerquita. Y nos quedamos en que es un grupo, bueno, Yafed, cuando se contactó conmigo y me mostró algo de lo que hacían, mencionó que elaboraban piezas de rock, o una banda propiamente de rock progresivo. Entonces eso como que me llamó mucho la atención. Y también por el hecho de que, bueno, estamos como que acostumbrados que escuchamos rock progresivo y nos imaginamos como 40 músicos, ¿no? Haciendo, tocando un solo de 10 minutos. Sí, sí, claro. Y bueno, así de rock progresivo con dos personas, ¿cómo es ese? ¿Cómo es el reto de eso? Sí, pues realmente creo que nunca pensamos en qué vamos a, o qué género íbamos a como tocar, ¿no? Esto de juntarnos y tocar, como decía Jafet, venía ya desde una necesidad de que ya traíamos como varios proyectos atrás que no se había como cuajado, y ahorita fue juntarnos a tocar. Siempre, aparte de compañeros de banda, creo que somos como amigos, ¿no? Amigos muy, muy cercanos, y dejamos de tocar un buen rato, ¿no? Yo que te gusta unos 4 o 5 años más o menos. Entonces se retomó. No conocíamos a más personas y creo que también lo hacíamos desde un punto de vista como terapéutico, ¿no? Esta parte de como juntarnos y tocar y que no quedara nada más, o que nos olvidáramos de esa parte, ¿no? Entonces, en la necesidad, como somos dos, es batería, guitarra, pues hace falta pues más huecos que llenar, ¿no? Y en la necesidad de crear un ambiente sonoro, conseguí un pedal looper. Uh-huh. En el cual puedo estar generando como diversas capas. Y empezamos a jugar con eso, ¿no? Empezamos a generar atmósferas, a generar recorridos sonoros, acordes y toda esta parte. Y a mí me permitió mucho poder explorar mucho la cuestión como musical, ¿no? O sea, poder como experimentar también un poco más. Y en los ensayos se daba, o sea, estuvimos ensayando. Algo que me llama a mí mucho, mucho la atención es de lo que te contaba hace rato, de esa energía que se sintió en ese jam en particular, que recordamos los dos. Se siente como una energía que va fluyendo, ¿no? O sea, es como, lo describo como una bola de sonido, una masa de sonido que se va moviendo y va creciendo cada vez más. Y el lenguaje que luego llegamos como a manejar es como muy telequinético, ¿no? Porque en los momentos en los que corto, él corta. En los momentos en los que hago un o quiero resaltar algo, lo resalta, ¿no? Sin una necesidad a veces tanto de estarnos viendo. O sea, luego nada más estábamos tocando, estábamos escuchando y parece que, o sea, a veces eran muchos jams en los que hacíamos en los cuartos de ensayo y había luego personas afuera escuchándonos y salían y dicen, ah, pues ya tienen varias rolas armadas, ¿no? Ya tienen pues varios material, ¿por qué no salen? Y pues nos quedamos, no, pues sí, ¿no? Pero lo que realmente no sabían es que pues, estábamos improvisando en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que te mandó ahí una maqueta que hicimos, que ya teníamos así como, como trabajada. Y pues era como ese sonido como crudo, ¿sabes? Ese sonido como todavía sin procesar, sin darle como una dirección. Y conocimos a un personaje también muy, muy interesante en esta sala de ensayos que se llama Juan Arévalo, que nos escuchó y él trae ahí una andita. Bueno, es baterista de varias bandas. Ahorita está con una que es Empo. Haz de cuenta que es como música sinfónica, pero le meten como electrónica. Entonces le llamó mucho la atención y nos dijo, pues vénganse al estudio y vamos a ver qué podemos armar. Le llevamos las maquetas que teníamos armadas, pero sí nos regresó a la casa, ¿no? Fue así, ¿sabes qué? Pónganse a estudiar. No pónganse a estudiar, sino elaboren un poco más las ideas, ¿no? Okay. Entonces es ahí donde ya nos damos como la tarea de empezar como a desarrollar las canciones, ¿no? Y esta última que te mandamos, pues es como el producto como final. Sí tiene como otra característica, yo siento, porque ya no nada más somos como dos, o sea, estuvimos pensando como en más elementos que estuvieran sonando. Pero ahí está la idea, ¿no? Y no sé si gustes como agregar. Sí, en la parte de lo que es nuestra visión de la música. Sí está pues, bastante influenciada, ¿no? En el momento en que nos contactamos y te comenté que era música progresiva o rock progresivo, es porque realmente nosotros estamos, bueno, en este caso compartimos mucho la música, pero hablando personalmente, sí tengo mucha música que me influencia, que es del rock progresivo desde los 60s hasta pues prácticamente lo último, ¿no? Digo, en la década todavía de los 90 se hizo un poco de rock progresivo, se hacía rock progresivo, se sigue haciendo, sin embargo no es muy, muy conocido, pero sí es mucha influencia, mucha de la influencia de la que nosotros plasmamos en las piezas musicales que tocamos, tiene mucho que ver. Porque aquí somos bien fans de King Crimson, ¿eh? No, pues sí, sobre todo, ¿quién no? ¿No? ¿Quién no? Y de Emerson, Lake and Palmer. De Boss, por supuesto. Y de ¿cómo se llama este cuate? El que era el ingeniero de sonido de los Beatles. ¿Cómo se llama? Alan Parsons. Alan Parsons. O sea, todo eso está así como que... Por eso cuando dije, bueno, escuché rock progresivo, dije, ay, ¿a poco así? Fíjate que todas estas bandas que mencionas, yo cuando conocí a Jafet escuchaba más como rock alternativo. Ajá. Más bueno, algo así como que yo considero progresivo y que muy bueno es de Mars Volta. Pero todas estas bandas que estás mencionando fue las que me las enseñó Jafet, ¿no? Entonces veo que viene de toda la experiencia y cultura que tuvo aquí en Amecameca, porque realmente no son muy bandas muy conocidas, por así decirlo, porque no son bandas como muy digeribles, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, o sea, sí realmente tiene ahí una cuestión, como decía Jafet, también como medio intelectual esa onda, ¿no? O sea, sí son bandas que son escuchadas, pero no como por el... No son los Beatles. No, exactamente. Popularmente exactamente. Hablando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, desde luego. Sí, y pues ahí fue como nuestro acercamiento, o sea, realmente yo considero a Jafet que me ha enseñado o me ha mostrado como bastante música. Y pues sí, o sea, cuando me enseñó Creed Clipson, dije, ah, pues Omar Rodríguez sacó de ahí de este mono, ¿no? De, también hay una banda que nos gusta mucho que es National Health. No sé. creo que sí la he escuchado. Estos traen una onda también, es como más jazzista, pero trae una onda progresiva desde la onda cantimplori, como la Mahavishnu Orquesta y todas esas cosas. Entonces, pues es lo que realmente como que escuchábamos hace tiempo, ¿no? Ahorita ya, pues sí seguimos escuchando, pero creo que se ha abierto un poco más el abanico, ¿no? Sí, ya escuchamos Belanova. No, ¿qué pasa? No, como sí. Como que se fueron por otros. De no. Pues está bien, o sea. Sí, pues, claro. No, la verdad es que esas influencias fueron las que realmente nos llevan a crear la parte medular de lo que como es la parte creativa, ¿no? Sí, es la parte medular de nuestra esencia, ¿no? Por así llamarlo. Porque la verdad no es que quisiéramos sonar como, ¿no? Ah, claro. Pero realmente hay elementos que tenemos o que tomamos que sí están muy, muy marcados en ciertas cosas que llegamos a plasmar y sobre todo en muchos de los jams que uh-huh. llegábamos a hacer, sí, era muy evidente esa influencia. Por eso es que, digo, en aquel entonces te dijimos que éramos rock progresivo. Sin embargo, a lo mejor no quisiéramos decirnos somos negros, cafés o... Encasillarse, ¿no? Claro, exactamente. Por los puristas también, ya ves que... Ya ves que le dices rock progresivo y se imaginan no. otra cosa. Sí, es un tema, pues, ¿no? O sea, realmente como... Creo que lo vemos más como una cuestión como de... Pero más como referencia, ¿no? Exactamente, como influencia. Yo siento que sí, desde luego. Sí, como cultural. Y, pues bueno, parte de ello, el proyecto que estamos ahorita presentando, que estamos prácticamente estrenando el día de hoy, porque realmente hoy es el estreno. Día que va a sonar. Hoy es el día del estreno. Hoy es el día del estreno. Ya también estamos a días, no sé si unos 2-3 días de que... ya no es la canción esté en las plataformas de streaming. Se llama Delta, ¿no? El sencillo. Así es, sí. ¿Y cómo llegan a él? A ver, platíquenme un poquito de la anécdota de la composición, más o menos, porque no tiene letra. ¿Sí? No. Todo es es música nada más, es instrumental. Y pues bueno, la parte del nombre como tal de Delta. Lo estuvimos pues pensando 2 semanas antes de venir. Apenas ayer, ¿no? Apenas ayer estábamos pensando. No, sí, así ya. No, fíjate que tenemos ahí una parte, ¿cómo poder llamarlo? Como cultural, también literaria, ¿no? Uh-huh. Bien lo comentaba José Luis hace unos momentos, que no nada más tenemos el punto de convergencia de la música, sino también tenemos esa parte de la amistad. Y dentro de nuestra amistad hay la convivencia donde compartimos ideas, compartimos planos racionales donde... llegamos a ciertas conclusiones, ¿no? Sobre ciertas filosofías. Y una de estas, pues bueno, la parte del Delta nos lleva hacia muchos puntos, ¿no? Dentro de la parte filosófica. Sin embargo, el punto principal es la parte de la Trinidad, de tener esos tres puntos en los que convergemos y, por ejemplo, en este caso somos él, yo y la música, ¿no? Claro. Parte de eso es que decidimos también el símbolo de Delta y pues la parte del cambio, la transición y la iniciación uh-huh. de nosotros ya en el mundo de la música, por así decirlo, profesional. Que también está como metafórico, ¿no? Porque uno se imagina, por ejemplo, la letra Delta, pero también evoca a este entrecruce de ríos, ¿no? El delta de un río, por ejemplo, ves cómo es con diferentes bifurcaciones. Sí, claro. Y creo que también tiene que ver, no sé, ustedes corríjame, creo que a lo mejor tiene que ver también con esa parte metafórica del río que se va bifurcando, o estoy mal. O ya me... me fui hasta allá. No, y es que, por ejemplo, eso que dices es como muy, muy acertado y atinado, porque al final de cuentas concluimos o pensamos que estamos hechos de un montón de como de experiencias, ¿no? Y eso, como que tú dices, el cómo se va bifurcando el río, o más bien cómo los ríos tributarios llegan al río principal y cómo lo van alimentando. Yo creo que de ahí viene mucho eso, ¿no? O sea, y se caracteriza mucho en la rola, porque era la rola que más ensayábamos, que más como que le pusimos empeño, por así decirlo. Y que de todas estas vivencias que estábamos en ese tiempo, de todas estas cosas que estábamos pensando en ese tiempo, de lo que nuestro grado de conciencia llegaba en ese momento, estuvo alimentando todo eso, ¿no? Entonces ahorita ya es como el producto final. Y creo que está alimentado de varias cosas, ¿no? Y algo que tenemos así como muy claro, Jafet y yo, es ahorita de, pues ya es como el cambio, o sea, ya dimos el primer paso, y pues de aquí para adelante, ¿no? Y que se vaya como alimentando más y más. Entonces, yo creo que más que nada es eso. Pues vamos a escuchar Delta de S, aquí en el Alep, el estreno del sencillo, disfrútenlo, con ustedes S. Thank you. Ya regresamos a la LED, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos el sencillo de ese que se llama Delta. Y platíquenme, jefe de José Luis, ¿qué acabamos de escuchar? Porque, bueno, ahorita platicábamos en lo que estaba la canción que, bueno, como que se comprometieron de cierta forma a decir que era progresivo, pero era más como un, es más como un rock fusión, ¿no? En este sí. sentido, ¿por qué? Ya, es lo que te comentaba, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, tanto Jafet y yo traemos como un montón como de experiencia en general, de la vida, de lo que realmente pensamos, ¿no? Entonces, dentro del cuarto de ensayo, pues, en las limitantes que teníamos, se empezó a generar como esta cuestión como de muchas atmósferas, ¿no? De esta masa de sonido que ahorita también comentabas. Y yo creo que muchos de los elementos de la música que nos gusta, la tratamos, o que está dentro de nosotros, es lo que se impregna, ¿no? Entonces, a final de cuentas, escuchábamos mucho progresivo, escuchábamos mucho también jazz, fusión sobre todo, rock alternativo. Jafet trae también esta onda mucho como de Latin jazz, uh-huh. de cosas así como más movidas, más tropicales, ¿no? Y yo ando como en la onda un poco más fría. Ah. Pero... y al momento de como de juntarse... pues todas esas cosas que nos gustan tratamos como de llevarlas para afuera, ¿no? Y aparte de también, yo siento como todas las emociones también que traemos dentro salían también en el ensayo. Entonces se hace ahí como una fusión de todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, de lo del jazz, esta parte como de la sección del solo, se tiene pensado más como una improvisación que en lugar de un solo, ¿no? O sea, en la sesión de grabación fue, pues échate una impro, ¿no? Y ya de las 50 que grabamos, ah, pues está chida, ¿no? Y creo que más que nada es eso, ¿no? O sea, juntarnos, somos dos amigos que nos juntamos, hacemos música y no estamos buscando como un nicho, ¿no? O gente, sino simplemente creo que es como un proceso bastante artístico uh-huh. en el cual simplemente como que evocamos las cosas que traemos dentro y sale el producto y ya pues ahorita lo estamos mostrando, se los estamos regalando a ustedes para que lo escuchen y ya ustedes Gracias. Dirán, pues... Es que es rock, ¿no? Es, no sé. Sí, sí, ¿no? Sí. De esas cosas. Realmente creo que va más por ahí. Y pues seguir en la onda, ¿no? O sea, todavía tenemos varias cosas que mostrarles con el tiempo. Pero pues ahí vamos. Entonces creo que por ahí va. Me gustaría que ahora me platicaran o nos platicaran acerca de la escena musical que hay por allá, por ese lado de Morelos. Tú que tienes una perspectiva... De lo que hay acá en Amecameca, siendo de aquí de Amecameca y luego que fuiste para allá, ¿cuál es la escena musical allá por Cuernavaca? ¿Han encontrado aceptación en el buen sentido de la palabra? ¿O qué otros ritmos se encuentran más presentes? Sí, fíjate que Morelos es un estado pequeño, ¿no? Realmente el estado puede cruzarse prácticamente en una hora de extremo a extremo, pero a pesar de ser tan pequeño es muy multicultural. La verdad es que el estado de México es muy muy grande, también tiene mucha mucha cultura. Sin embargo, allá por ser pequeño es mucho más fácil de que podamos tener ese contacto tan palpable con diferentes estilos. Y Cuernavaca es la capital, pero también es el centro donde convergen la mayoría de los estilos musicales. Si viene siendo cierto, del norte del estado de Morelos, que a lo mejor pegado a Cuernavaca hay mucho rock, demasiado rock, también mucha cultura del jazz. Hay bastantes sí. jazzistas por allá. Hay mucho folclore. Las bandas allá de viento, musicales con el chinelo, uh-huh. es mucho más vista que por acá. Y para el sur del estado de Morelos nos encontramos mucho sonido tropical. Les gusta mucho esa parte, aparte de la banda sonora de viento, les gusta mucho mucho esa parte tropical. Sin embargo, dentro de la escena cultural de Cuernavaca, Morelos como tal, hay aceptación muy buena por la cuestión de que es diversa auditivamente. Más porque, como comentaba hace unos momentos, hay mucho jazz. Mucho jazz, hay mucha fusión, jazz fusion, hay rock también, rock fusión. Y pues dentro de esta escena cultural, pues sí, hay una muy buena aceptación con esa parte. De hecho, tan es así que estamos muy complacidos ya aquí haciendo el comercial también. El 29 de septiembre vamos a estar también ahí en otra estación de radio, en Morelos. En Morelos, allá en Cuernavaca. Y les ha gustado ahorita el proyecto. Y nosotros iniciamos, o bueno, yo en este caso inicié aquí en Amecameca tocando, nosotros tocábamos mucho rock sesentero. Fíjate que aquí en Ameca, algo que recuerdo mucho de mi tierra, de mi raíz, es que aquí hacíamos al principio. Hubo una oleada bastante de los Beatles, de Pink Floyd, de Doors. Y la verdad, la mayoría de las tocadas que se hacían por acá, prácticamente las bandas queríamos tocar este tipo de música homenajeable, ¿verdad? Porque, pues vamos, son las bandas emblema del rock. Pero ¿sabes cuál era lo malo? Que todas tocaban casi las mismas canciones. Sí, yo también recuerdo mucho eso. Sí. Todos, por ejemplo, tocaban Black Knight, ¿no? O claro, Paranoid, así de, sí. Pues ya, mejor otra. Sí, claro. Sí. Sí, fíjate que, okay, que en esa parte, tienes razón. Y precisamente por eso en algún momento quisimos también comenzar a meter cosas más como de Radiohead. Estuvimos tocando aquí rolas de, comenzamos con Radiohead, comenzamos también a meter ahí un poco de los Héroes del Silencio, ¿no? También comenzamos con esa parte. Que no es fácil, Radiohead. Jaguares. No, para fácil. Nada. Para nada, ¿no? No es fácil. Y a veces luego dices, ¿cómo tocas eso, no? Sí. Y fíjense que una de las anécdotas que, vamos, prácticamente ya pasó ahorita la feria emblemática de aquí de Amecameca, pero en aquellos ayeres, pues recuerdo haber tocado High and Ride. Uh-huh. en la Feria de la Nuez, ¿no? Nos, uh-huh, nos abrieron por ahí un espacio. Y también recuerdo mucho eso, que en la Feria de la Nuez se hacían esas escenas culturales para las bandas, ¿no? Para la escena del rock local. Uh-huh. Y pues bueno, esa parte me la llevo muy, muy dentro del corazón aquí de Amecameca. Y sobre eso fue lo que comenzamos realmente a hacer. Y si lo comparamos en esa parte, pues bueno, creo que lo que a veces nos hace falta un poquito también es tener esa diversidad cultural. Aquí también, bueno, todavía se hace eso de en la Feria de la Nuez mostrar ciertos matices musicales, tanto de la zona como de otros lugares. Han venido bastantes bandas, okay, que sí aportan varios colores. Y lo que me da gusto es que ya no son tantas las bandas de cover, sino más música original. Sí. Creo que ese es un acierto que sea. Sí, yo siento que ese auge tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cuernavaca, hace, ¿qué te gusta? 10 años, más o menos, lo que sonaba mucho era ska y metal, ¿no? Uh-huh. Entonces toda la escena ahí en Cuernavaca, en Morelos, estaba predominada por eso. Y ya ahorita en este tiempo creo que está muy diverso. Y lo que está chido allá es que, por ejemplo, la escena local como que se está haciendo como una tipo de hermandad, ¿no? Porque puedes tener en un festival local bandas de folk, bandas de pop rock, bandas de metal, bandas de reggae, ¿no? Convergiendo en un mismo punto, ¿no? Entonces está muy chido. Y nada más agregando ahí como un comentario de Jafet en la escena de allá, pues hay propuestas muy buenas, ¿no? Unas que ahorita se llama Old Wave, ¿no? Ellos han estado saliendo un poco más a tocar fuera de Morelos. Está muy chido, ¿no? Para que lo puedan checar. Hay otra banda también que ya despegó mucho que se llama Balcián. entonces estos amigos ya tienen canciones también, como por ejemplo con Siddhartha, con... Órale. Con, o sea, ya están dentro pues de una escena nacional. Pues ¿no? Échalos para acá. Sí, sí, como no. Y otras bandas, ¿no? Está Mandorla, están Anima Club, Sangre María, que es de unos, que es como un tipo nu metal. Entonces está muy chido y deberían de ahí de escucharlas. Pues vamos a un corte y regresamos, seguimos platicando con nuestros amigos de ESE. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Ya regresamos al Alef. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con ESE, esta banda de rock fusión, más o menos, integrada por Jafet en la batería y por José Luis en la guitarra. Ya escuchamos hace rato su primer sencillo, Delta, que bueno, personalmente creo que la verdad es que me gustó mucho. Esperemos que sigan produciendo material para compartirlo con nosotros y que no sea la primera vez que vengan, pero bueno. Gracias. Y también platicábamos acerca de la escena cultural que hay por allá, por el lado de Morelos, y que sería bueno que algunas bandas de aquí fueran para allá y que unas bandas de allá también, ¿no?, se vengan para acá a echar el palomazo en, no sé, en un bar, en una tocada, en un cumpleaños, cómo no. ¿Y qué has encontrado o qué han encontrado acerca de los retos en cuanto a su agrupación? Así que me digan... Esto está bueno para contar. Sí, fíjate que la parte del reto principal ha sido... La planeación. La consolidación, exactamente, ¿no? Yo creo que es difícil. Hay veces que nosotros, el ser humano es un poco complicado, pero yo creo que si te lo permites... Yo creo que lo puedes lograr, ¿no? Ha sido difícil en esa parte de la planeación y la consolidación, pero gran parte de los retos es el primer paso es materializarlo, claro. Hacerlo real. Dando ese primer paso, lo que sigue es seguir trabajando. Y lo que comentabas, por supuesto que no, yo creo que si la invitación sigue aquí abierta para estos micrófonos, realmente la idea es venir a presentar el EP completo. Este es el primer paso del primer sencillo, exacto, el primer estreno, y ya está armado. De hecho, ya está armado, ya lo que necesitamos ahorita ya nada más es la producción, uh-huh, prácticamente del EP, y pues posteriormente van a seguir teniendo noticias de nosotros. Pero sí, el primer reto es la consolidación. Sí, y vamos aprendiendo también el camino, ¿no? O sea, realmente creo que gestionar como un proyecto, como lo estamos pensando, pues sí lleva su tiempo, y sobre todo también la cuestión como de la coordinación y de ir como empapándote también de cosas que desconoces hasta cierto punto, ¿no? Entonces, creo que más que nada es eso. Tenemos los dos la consigna de que somos personas que no dejamos de aprender nunca. Y entonces realmente ahorita... pues están haciendo prácticamente el proyecto ese. Está... ¿Y por qué le pusieron así? A ver, antes que se nos vaya el programa, sí, y que se nos olvide preguntar, ¿de dónde viene el nombre? En lo personal, creo que el equilibrio, ajá, bueno, más bien en la parte cultural, allá en Morelos, se tiene mucho esta palabra de ¿qué onda ese? ¿No? Uh-huh. O ese. Y de ahí sale cierta parte, ¿no? En la cuestión también como de la composición de la palabra, siento que está como muy equilibrada, ¿no? O sea, son dos letras iguales, lo de la Z que también lo hace llamativo, es corto. En Morelos siento que es algo que es muy, muy común. Muy, muy minimalista, ¿no? Exacto. Exacto, sí. ¿No? Entonces, y muchos otros elementos. Sí, así es. También la composición de las letras, volvemos al punto, forman ahí un triángulo que no se ve, pero que está presente. Y prácticamente igual, lo mismo, son tres letras y forman esa parte de la Trinidad, ¿no? La Trinidad, digo, no la vemos desde un punto de vista religioso, sino más bien espiritual, ¿no? Sí, sí, colectivo. Sí. Más un rollo más filosófico, ¿no? Así es, claro. Sí, porque no sé, me imagino que les hubiera puesto a su banda, en lugar de solo ese, un nombre muy corto, muy minimalista, algo bien barroquísimo, ¿no? Ándale. Sí, y es que ahí también soy yo el culpable, ¿no? O sea, creo que no le di como mucha opción tampoco a Jafet de decir cómo nos vamos a llamar, porque... No, pues ¿qué crees? Ya tengo el nombre. Sí, ya tengo el nombre, ¿no? Entonces, pero creo que estuvo de acuerdo y un día también nos sentamos y sí fue, y ¿por qué ese, no? Y empezamos a divagar un montón, o a hacer un montón de trenes de pensamiento y llegamos como un montón de analogías y de cosas y dijimos que pues realmente no fue algo que nosotros dijéramos, ¿no? Sino que llegó, siento... Uh-huh. ¿No? Y todo lo que traemos ahorita encima, todo lo que somos, lo que estamos aprendiendo, evoca, ¿no? Uh-huh. Esta parte como de estos símbolos, caracteres. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Lo inmediato, así como que lo... Sí, mira, nuestros primeros planes a corto plazo es comenzar a materializar ya el EP. Uh-huh. El segundo, no nos queremos quedar con la idea de ser solamente una banda de rock o post-rock o rock fusión, sino realmente hacer un tren un tren cultural. Okay. Que queremos también meter audiovisuales, queremos meter también ahí unos cortometrajes. Órale. Que queremos musicalizar parte de un material audiovisual. Y algo que ahorita acabas de mencionar que es muy propositivo, invitar a hacer colaboraciones con varias bandas, porque esa es la parte del enriquecimiento, claro, cultural. Claro, sí, desde luego. Sí, realmente, como dice Jafet, o sea, no lo vemos desde el punto de vista solo musical, ¿no? Creo que lo vemos desde el punto de vista como artístico más integral. Tanto Jafet como yo nos gustan un montón de otros tipos de disciplinas de arte, ¿no? Jafet escribe, toma buena foto, en cuestión... Ahorita está metiendo mucho con edición también de video y toda esta onda. Y pues yo también traigo una onda así también de fotografía, de video también... y pues nada, o sea, queremos como realmente poder integrar todo eso dentro del proyecto y hacerlo mucho más rico, ¿no? Entonces, creo que va para eso. Ahorita, a corto plazo, pues tenemos la otra entrevista. Seguimos trabajando para la cuestión de la producción, que en sí ya nada más sería como una tipo mezcla, ¿no? O sea, mezcla de lo que ya se tiene grabado. Y todo fue homemade. O sea, nada más estamos mandando a mezclar ahí con el buen Juan. Y él ya nos da como unos ciertos retoques, pero pues realmente ya todo está hecho. Ok, pues bueno, lamentablemente el tiempo es demasiado corto para lo mucho que hay que hablar. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir hasta acá y de compartir su trabajo con nosotros, con la audiencia. Esperemos que no sea la primera vez. ¿Algún saludo que quieran mandar? Sí, claro que sí. Me gustaría hacer un saludo hasta... A la banda de aquí afuera. A la banda de aquí afuera, pero me gustaría hacer un saludo muy especial a Fort Worth, Texas, que nos están escuchando. Órale. También en Estados Unidos. Qué buena onda. A nuestro gran amigo Pablo, que nos está escuchando desde allá. Saludos desde allá. Y pues bueno, sí, también a todos los que nos están escuchando, tanto en Cuernavaca como en otras partes de Morelos, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, les agradecemos mucho que estén ahí siguiéndonos. Pues yo a mi familia, a Telma, a Ezequiel, a mis papás, a mi hermana también que está ahí sintonizando y que ha estado también muy emocionada por esto, igual que yo. Y pues a todos mis compañeros también y a la gente que ha estado como al tanto también como del proyecto, ¿no? O sea, un saludo para todos ellos. Nos vemos el 14 de octubre en el aniversario de la LEP. ¿Ya son ustedes programados? Sí, sí, claro que sí. El sábado 14 de octubre es el tercer aniversario de la LEP. Van a estar nuestros amigos de ESE con nosotros presentando alguna de sus canciones, alguno de sus proyectos,